quien jugaba aquí con sonidos pseudo-orquestales generados por ordenador. Y luego sonaron las notas del piano en la pieza Menino Tempo de la banda brasileña Baby Liso. Hay pocos artistas cuya música encaje tanto en la edición del lunes como en la del martes. Y te recuerdo que ayer escuchábamos una canción de este mismo álbum, Bon Appetit Sucuri, de Baby Liso, pero sin piano, con muchas guitarras y mucha agresividad. Y en pocos minutos hemos pasado ya por Ucrania y Brasil. Si te parece, nuestra siguiente parada musical será Macedonia para conocer la propuesta de Fithus. Este es el primer movimiento, Light Wave, de su álbum The Sound. Thank you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Poco sabemos de este proyecto, Fithus, solo que se esconde detrás un artista de Macedonia de nombre desconocido, pero que también hace música cósmica bajo el seudónimo de Sferi. Y Fithus tiene colgados varios discos en su página de Bandcamp. El más guitarrero se titula The Sound Four Movements in the Key of D. El sonido cuatro movimientos en clave de re. Y lo que hemos escuchado era el primer movimiento, Light Wave, onda de luz. Y como no tenemos más datos sobre este artista, mejor pasar ya a nuestra primera sección fija de los martes en Intangible 23. Se trata de la grabación histórica que hoy protagoniza John J. Fisher cantando el tema Because. Because, sung by J.J. Fisher with orchestra accompaniment. At night I sit alone and dream of days when you were always near, and the memory then recalls the time when both our lives were happy, dear. I would I knew where you can be. John J. Fisher vivió entre 1866 y 1923. En el cambio de siglo, grabó con los sellos Columbia y Edison. Con este segundo registró en marzo de 1899 nuestra grabación histórica de hoy, Because. Esta es una sección que nos pone en contacto con la historia de la música grabada, que puede remontarse a finales del siglo XIX, como en este caso. También lleva a cabo una indagación histórica nuestro siguiente artista, Hassan Key, aunque desde una perspectiva distorsionadora y surrealista. Lo podemos comprobar en el siguiente tema, Cover de Turán. El álbum 30 pájaros de Hassan Key hace referencia a un ser mitológico del folclore persa, el ave Simurgh, un animal fantástico y de carácter benéfico. Entonces, a lo largo de este disco de 2012, Hassan Key aborda diferentes estilos musicales, a veces incompatibles en principio, como el surf rock, la electrónica y la música tradicional. Algo de todo eso está presente en el tema que hemos escuchado, Cover de Turán, sobre todo el surf rock, por supuesto. Y si escuchas este disco y te quedas con ganas de más, Hassan Key ha sacado hace poco un nuevo trabajo en esta misma línea y de nuevo con el sello francés Darling Dada. De hecho, Hassan Key es de origen persa, pero vive en Francia. Y a continuación queremos dedicarle unos minutos al jazz, en primer lugar con el tema Over Hill and Dale, por encima de la montaña y del valle, de la banda del sueco Chris McClure. Thank you. Como sus propios autores dicen, este es un jazz con un toque de electrónica, el de la banda sueca liderada por Chris McClair y con las aportaciones de Sheffield Broom, Anna Unstrom y Cree McQuire. Y la pieza en cuestión forma parte del álbum That Still Is Him, ese todavía es él. Y un dato más, podemos adelantar que mañana escucharemos mucha más música de ese país, de Suecia. Pues bien, seguimos con el jazz, ahora con la pieza para trompa Caes, a cargo de Matías Viola Fischer. El sello Mansarda, dedicado al jazz improvisado y a menudo bastante disonante, propuso a una serie de artistas que grabaran una pieza para instrumento de viento solista. Ese instrumento podía estar manipulado, pero no podían introducirse después sonoridades electrónicas. Y el resultado fue el recopilatorio Arfante, grabado en septiembre de 2012 en varios estudios de Brasil. Hemos escuchado la contribución de Matías Viola Fischer a la trompa, que se titulaba Caes. Por un lado, se muestran aquí las posibilidades de dicho instrumento, y por el otro se percibe un cierto sentido del humor, algo que nunca está de más en este tipo de música. Y decíamos que Mansarda es un sello dedicado sobre todo a la improvisación. Lo mismo podemos decir del nuevo proyecto Sejection. Vamos a escuchar su tema Outline. Objective es un dúo de hermanos de San Petersburgo y hace poco decidieron juntarse con Outsider Club para fundar la banda Sejection, dedicada al rock con guitarras experimental e improvisado. Todos son temas que se grabaron en una primera toma y explican que en este contexto no existe la noción de error, porque las notas disonantes simplemente forman parte de la música. Aún así, este sería el tema más accesible del álbum Imp que grabaron Sejection siguiendo esos parámetros, y se titulaba Outline. Es un lanzamiento del sello virtual Otium. Y ya con esto podemos dar paso a la segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro. Siempre podemos contar con el Dr. Phibbs para que ponga sintonía a esta segunda sección fija de los martes en Intangible 23, el momento bizarro, y lo hace con su reinterpretación de la banda sonora de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y nuestro momento bizarro de hoy verdaderamente se pasa en un momento, es el tema Crap Transition del teclista de Pittsburgh, Jesse Spillane. El propio Jesse Spillane no debió de tomarse muy en serio esta piecita que hemos puesto en la sección El Momento Bizarro, puesto que la tituló Crap Transition, una basura de transición, entendiendo transición como pieza musical breve entre dos de más entidad. Y Spillane es un artista de Pittsburgh, tiene varios discos publicados en solitario, como este Art of Presentation, del que hemos extraído el momento bizarro, y también toca los teclados con la banda Eighth Whale, la octava ballena. Bueno, pues después del momento bizarro, nos quedan por escuchar un par de temas, como este Church Warden del grupo de Florida Threshing. Thank you. Uno se queda un poco desconcertado al escuchar este tema, porque Thrashing se supone que es una banda de heavy metal instrumental, y en cambio lo primero que se oyen son esos cánticos de monjes budistas. Bueno, no es tanto el misterio. La respuesta es que el batería del grupo está implicado en la grabación de documentales y así pudo recoger estos sonidos que después, por supuesto, dan paso a las pesadas guitarras del grupo. El nombre de Thrashing viene del término inglés para trillar el grano y Churchwarden es uno de los temas del trabajo homónimo de Thrashing para el sello de Tallahassee en Florida, Spirit Cat Tapes, especializado en la edición de casetes, y también tienen descargas digitales bajo licencia Creative Commons. Y ya tenemos por aquí el último corte del programa de hoy, este Bells and Mandolin de Rotten Lily. Los chicos de Rotten Lily nunca ponen las cosas fáciles a sus seguidores. Esta vez les ha dado por los nombres en japonés para su nuevo disco y para cada uno de los temas que lo componen. Pero bueno, recurriendo a los traductores de internet, descubrimos que esta agradable pieza se titulaba Campanas y Mandolina. Son los instrumentos básicamente que se escuchan ahí. Esto es un contraste con el resto del disco, dedicado a una especie de rock matemático desenfrenado. Pero bueno, si aún así te atreves con él, está disponible en la página del sello Unpicked. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23 aquí en Todo Radio. Nos puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico, es la siguiente: intangible23radio@gmail.com. Y también nos puedes encontrar en Facebook, así como en el perfil de Twitter @intangible-23. por último, contamos con el blog intangible23.blogspot.com y ahí están colgados todos los programas anteriores en formato podcast. Así que nada, hasta mañana miércoles tendremos la primera parte de un monográfico dedicado al sello sueco Sion Light. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.